primavera. Es que a pesar de las dificultades técnicas, somos fanáticos de la radio. Acá nos estamos acomodando. Todes, todes. Qué linda noche. Está fresquito, va, fresquito, está humedito. Hola, sí, sí, todas las ofertas de... De ayuda técnica. Ayuda técnica se aceptan. ¿Somos fanáticos de la radio, Natacha? Sí, de One, como decís vos. Somos fanáticos de las radios, de escucharla y de hacerla. Es todo un mundo maravilloso. Ahí vamos arreglando los mic. ¿Cuál es el mío? Ahí estoy. Bien, acá estamos en este programa comunitario de Radio Voces, que todavía no tiene un nombre y que tal vez nunca lo tenga, o que tal vez lo tenga alguna otra vez. Ahí va. Yo soy Natacha. Camila. Está. Estoy Hernán, soy Hernán. Y aquí viene llegando, aquí viene llegando Inés. Hola, ¿qué tal? Soy Inés. Soy la fan número uno de la radio. Ah, qué lindo. ¿Tendremos fans? Hay que habilitar este Facebook. Sí. Acá estamos. Los que quieran comunicarse con nosotros nos pueden chatear a los que estamos conectados, o pueden también mandarnos mensajes a la página del programa, que se llama así. Todavía no hay nombre, porque todavía no hay nombre. Yo voy a abrir el... Opa, voy a abrir el Face de la radio. ¿No se encuentra como cooperativa? Ahí cualquiera que quiera. Estamos por 87.7, ¿verdad? Exacto. Por al aire lo puedes escuchar en 87.7 y por internet saliendo. Sí, mate, internet, por favor. Estamos saliendo también en el blog de la radio, que es www.radiovoces877.blogspot.com.ar. Así es, hoy vamos a estar hablando sobre el fanatismo. El fanatismo. Pero ahora vamos a seguir escuchando un poquito de música y nos terminamos de acomodar. Perfecto. Esta noche vamos a hablar de el fanatismo y creo que vamos a poder exponer, como todos los programas, nuestros puntos de vista y, por supuesto, nuestros fanatismos. En lo particular, no soy fanática de algo, o tal vez soy fanática de muchas cosas. Yo voy a poner en tela de juicio esta noche a todos los integrantes que estén en este programa. Les voy a sacar en lo más profundo de su ser el momento en que fueron fanáticos, y lo van a tener que admitir. Yo voy a hacer una admisión muy muy escabrosa de mi pasado oscuro y negro. No me digas. Que fui fan, sí, hasta intenté hacer un club de fan, así que lo voy a decir. Groso, y todos lo van a decir, porque yo sé que en el fondo existe. Bueno, yo lo que quiero compartir, porque estaba escuchando música, y lo que quiero es compartir un disco, un tema de un disco, en realidad, de que me gusta la banda, pero en realidad no soy tampoco así como fanática. Me gusta este disco enterito. Así que vamos a escuchar. ¿Sos fanática de ese disco? Soy fanática de ese disco. Vamos a escuchar Babasónicos. Confusión. Bueno, el fanatismo. El fanatismo es el apasionamiento del fanático, una persona que defiende con tenacidad desmedida sus creencias u opiniones. Un fanático también es aquel que se entusiasma o preocupa ciegamente por algo. El fanático supone una adhesión incondicional a una causa. La mencionada ceguera que produce el apasionamiento lleva a que el fanático se comporte en ocasiones de manera violenta e irracional. El fanático está convencido de que su idea es la mejor y la única válida, por lo que menosprecia las opiniones de los demás. De esta manera podríamos determinar que el fanatismo se sustenta o identifica por 5 principales señales de identidad: el deseo de imponer sus propias ideas, el despreciar a quienes son diferentes al basarse en una serie de ideas que son incuestionables, el tener una visión cuadriculada de las cosas, pues todo es blanco o negro, y finalmente el carecer por completo de todo espíritu crítico. La falta de racionalidad puede llegar a tal extremo que por el fanatismo una persona mate a otra. Cuando el fanatismo llega al poder político, suele desarrollar todo un sistema para la imposición de sus creencias, castigando a los opositores con la cárcel o incluso la muerte. El fanatismo puede darse en distintos aspectos de la vida. Hay fanáticos de algún club de fútbol. Yo soy fanático de Boca, lo sigo a todas partes, por ejemplo, suelen decir. O cantantes de grupos musicales. El fanatismo que siento por Luis Miguel lleva a que me escape por la escuela para ir a comprar las entradas para el concierto, por ejemplo. Luismi. El fanatismo también aparece en la religión con personas que no solo creen en sus creencias, creen que sus creencias son las únicas válidas, sino que también persiguen y castigan a los que no creen lo mismo que ellos. Dentro de los diversos tipos de fanatismos existentes, hay que subrayar que el religioso es el que más daño ha ocasionado a lo largo de la historia de la humanidad, pues el mismo ha dado lugar a un sinfín de guerras, de holocaustos e incluso de actos terroristas y asesinatos. Como perfectos ejemplos de ese horror religioso que solo ha traído la muerte y destrucción, merecería destacarse la creación de la Santa Inquisición durante la Edad Media. Se trataba esta de una institución dentro de la Iglesia Católica que tenía como clara misión acabar con la herejía, y para ello establecía tribunales a lo largo y a lo ancho de la geografía mundial que eran los encargados de juzgar a quienes se consideran brujos, ateos o adoradores del demonio. Este citado objetivo dio lugar a que los individuos que se situaran frente del Santo Oficio cometieran todo tipo de injusticias y de inculpaciones a inocentes que murieron quemados en la hoguera o que sufrieron todo tipo de torturas absolutamente abominables. Asimismo, otro tipo de fanatismo religioso se vive en la actualidad dentro del seno de la religión islámica. De esta manera existen grupos que cometen toda clase de actos delictivos contra quienes no creen o piensan como ellos. Un perfecto ejemplo de las acciones de dichos grupos son los atentados que tuvieron lugar en Estados Unidos el 11 de septiembre. Esto lo hice acá, esto, pero mi opinión es otra. Esto es tendencioso, sí. La psicología afirma que el fanatismo surge a partir de la necesidad de seguridad que experimentan las personas que justamente son inseguras. Se trata de una especie de compensación frente a un sentimiento de inferioridad. Buenísimo. En la primera parte donde hablaba de eso, de las personas que dicen tener la razón todo el tiempo, hay personas que, a eso me puse a pensar, son fanáticos por algo. Por algo, pero hay personas también que te discuten, sí, que son porfiados, lo más, eso de tener la razón y de discutir todo y de pelearte. Sí, totalmente. Hay también esas personas que no serán como fanáticos, pero fanáticos de sí mismos. Fanáticos de sí mismos, de ganar todas las discusiones. Que bueno, un poco lo decía, cada uno es como que defienden su idea y su idea y su idea y eso y nada más. Recién hablábamos ahí con, tratábamos de pensar desde dónde proviene, desde dónde se crea el fanatismo que pueda sentir una persona, y me parece siempre que es gradual, ¿no? Hay un deseo, eso es lo que planteaba ahí también Hernán, con esta cuestión de te sentís inseguro, encontrás algo que te genera placer, de algún modo un deseo resuelto. Me gusta tal música de tal banda, ¿no? Sí, por ejemplo. Y te emociona, te llega, y empezás a consumir, y es gradual. es gradual, como que vas aumentando y llega un punto en que no podés admitir ninguna otra cosa más que eso. Decíamos, también hablábamos esto de que muchas veces proviene del amor, ponerle, decir, dentro de los religiosos, ¿no? De sí. Partir de los preceptos de la iglesia. Hablábamos recién que decían, los preceptos son, y los conceptos lo que establecen es la solidaridad, el amor al prójimo, la hermandad y todo eso. También son loables y parten de ahí. Pero ahí va el grado, y que todos tenemos cierto deseo parte del amor y eso, del placer que te genera algo, pero cuando se va incrementando y cuando ya no entra en razón y uno cree que es lo mejor, y a veces el deseo de que, a mí me pasa cuando yo escucho, por ejemplo, música, algo que, o leo algo, yo digo, me hace sentir muy bien, quiero compartirlo, y a veces uno lo hace de manera, llega a ser de querer pesado, imponer, pesado. Y empieza, ya escuché esa música, ¿no? Y vamos, y vamos a ver a los redondos, allá, vamos, hagamos ferias, juntemos plata y nos vamos todos, bueno, en tribu, allá, cosas. Durante lo largo del programa vamos a hablar de diferentes muestras del fanatismo. Me parece, en esto que estabas diciendo, de que se me venía la imagen esto, de que es como directamente proporcional al vacío que puedas tener también. A un vacío o a una inferioridad. Viste que la definición hablaba del sentido de la sensación de inferioridad, sí, o algo, sí, así. Sí, me parece que quizá uno por ahí se siente contenido con eso y se llena de eso, pero después es eso y nada más. Y defiende de todos desde ese punto de vista. Quizá, bueno, a todos cuando jovencitos nos pasó que defendimos por ahí un grupo que nos gustaba. Camila ya nos va a contar el grupo que defendía, por ejemplo. del grupo que fue fan y qué sé yo, o por ejemplo, un ejemplo grosso es, bueno, que decían ahí de los redondos. Yo leí notas, por ejemplo, de pibes que se subían a trenes, arriba de los trenes, porque no entraban más, entonces se subieron en el techo del tren y murieron por ir a ver a los redondos, por ejemplo. ¿Se acuerdan el caso ese de la chica que se suicidó, que no sé quiénes habían venido, un grupo internacional de un adolescente que no la dejaban ir y se suicidó? Los Guns N' Roses. Los Guns N' Roses. Lo que pasa es que ahí me parece que se mezclan también, digamos, como que no queda, que no sea un hecho aislado, digamos. El hecho este de, por ejemplo, lo de Guns N' Roses, arremetieron contra la banda, arremetieron campañas mediáticas en... lo mismo pasó con Marilyn Manson. Me acuerdo en eso, fue groso cuando la masacre de Columbine, sí. Cuando unos adolescentes que en realidad son eran chicos que les hacían bullying a ellos, sí. ¿No? Y se cansaron y empezaron y mataron a sus compañeros y a gente y a otros chicos que cursaban, y lo acusaron a Marilyn Manson de que él de a través de sus letras incentivaban con, demoníaco, es el demonio. El demonio. Claro, esta cuestión exacerbada y de no pensar que son como esos hechos aislados, el hecho de que hayan subido a un tren porque no había más espacio, más allá del fanatismo que te puede quitar en algún momento la razón, calculo yo, de decir, mira, si tenés la posibilidad de que si te subís a un tren y que vaya y te podés morir. Digamos, más allá de eso hay una irresponsabilidad desde, no sé, quienes hayan organizado eso, quienes, la no gente del tren, digamos, igual lo mismo es lo que planteaban, el hecho de la masacre en Estados Unidos es arremeter contra cosas, contra la música, contra un cantante que cantaba ciertas cosas y ellos eran seguidores de esta música y todo, y se cuestionó eso en vez de cuestionar toda la otra falencia que traía. Todo porque, bueno, me hace pensar en Callejeros, que sus propios fans murieron dentro de sus propias tradiciones, sí, claro, por ser fanáticos con los bebés, con todas las familias y los hermanos y toda esa gente que murió. Por una cuestión de fanatismo. Por me parece un que hay una cosa en una... está dentro de una ceguera, me parece, de enceguecerse con algo y sí, la pérdida de la razón. Yo creo claro. que el fanatismo llega hasta la pérdida de la razón. En el fútbol se ve, por ejemplo, hoy por hoy en el fútbol argentino ya no se pueden, ya no pueden ir a ver los dos hinchas de los dos equipos. Se juega solamente sí, con la hinchada local. Sí, eso ¿por es qué? Terrible. Porque no, porque se matan, se pelean, se matan. Pero también es eso, es como que se evidencia esa cuestión, por ejemplo, volviendo al tema de Callejero, se evidencia la cuestión de que han muerto, pero también hubo una cadena de infracciones municipales y la cuestión de encadenar las puertas para que la gente no se no entre en colado y X y cosas así, que son también, es como muchísimo más, que causaron cuántas muertes, como 200 personas murieron en de Callejeros, ¿verdad? No. Una cosa así. Sí, muy duro. Muy tremendo. Sí. Bien, ahora vamos a escuchar un tema musical y con esto quiero saludar a todos los fanáticos de Luis Alberto Spinetta. Somos muchos. Pero sí, también. Es un extraño fanatismo el de Spinetta, me parece. No, no sé si es tan irracional. No sé si no, hay alguien. He visto gente. ¿Has visto? Ah, no, muy yo no. Loca. No, no, en yo algún conozco. Concierto cantando más fuerte que Spinetta. Que le ha tenido que parar. Por favor, señor. Esto es posta. Lo recuerdo en el Teatro San Martín en Córdoba. Era en un teatro. Y Los Socios del Desierto. Los Socios del Desierto en su momento. Un señor cantaba ahí de uno de los palcos. De una manera tan devocional, tan vos veías su pasión, cantaba tan fuerte, así de una manera como que al principio la gente políticamente correcta no decía nada, decía, bueno, sí, era casi emotivo verlo, pero en se callaba, dijeron, por favor, señor, porque digamos, no estamos pudiendo disfrutar. Me parece que hay de todo. Hay de todo. Y con esto también me parece justo pones el ejemplo de Spinetta, me parece que lo que hace también la cuestión del fanatismo es de algún modo sentirte parte de, porque son grupos, existen los fanáticos en solitario, pero en general es porque te conectás con otra gente que siente lo mismo que vos, sentís contenido en forma de tribu, digamos, que nada, y me parece que con Spinetta lo que pasa también es que hay una cuestión generacional, que son distintas generaciones que se unen por ese mismo fanatismo hacia él, digamos. Uy, todo lo que vamos a hablar. Vamos con Luis Alberto Spinetta de Privé, que te retrotrae en el tiempo. No seas fanática. Me quitaron la paz con tu voz, me fui, me olvidé de reír así. No seas fanática. Confundido está, su mamá le pegó y no quiere esconderse más. Solo quiero que lo hagamos bien. La penumbra te cubre la cara y no estás aquí. No seas fanática. No seas fanático. No seas así. Tus secretos me quitaron la paz. Con tu voz me fui, me olvidé de reír así. Oh, oh, oh, oh, oh. No seas fanática, fanática, nene. No seas fanática, fanática. No seas fanática, estoy cadena. No seas fanática, lunática. No seas fanática, no seas fanática, no seas fanática, no seas fanática, no seas fanática, fanática, no seas fanática, no seas fanática, fanática. Seguimos aquí en el programa sin nombre de todos los viernes, hablando del fanatismo. Me encantó esa canción, totalmente me retrotrae a mi fanatismo. En algún momento, no sé si llegaba a ser un fanatismo muy, muy, muy extremo. Yo pienso que la cuestión con el fanatismo, estoy tratando de recordar así, de recordar la sensación. La sensación cuando te sentís muy tomada por esa idea, por justamente ese fanatismo. Y ya que planteaban la cuestión de desnudar nuestros pasados oscuros, mi pasado oscuro tiene que ver con un fanatismo de preadolescente, primaria, sí, 12, 13. En el que, sí, efectivamente me gustaban los New Kids on the Block. Lo dije, ya está, lo dije. Mi hermano debe estar contento porque para él siempre fue su caballito de batalla. Él me decía, decí cualquier cosa y yo digo que vos quisiste hacer un fan club de los New Kids on the Block. Te extorsionaba. Me extorsionaba. Así que ya lo liberé, ya lo hice público, ya no me puedo extorsionar más. Y éramos dos, o sea, el club de fan éramos dos. Y hicimos hasta tarjetas de socio y decíamos, bueno, vamos a buscar. Pero no vas a dar el nombre del otro. Y no, pobre, no sé, hace mucho que no la veo. Y capaz que ella no tiene hecho el proceso, claro, así que yo traigo. Y nos gustaba mucho y nada, hicimos hasta cartoncitos que decía de socias que obviamente. Creo que una chica dijo, ay, sí, no existían las redes sociales. Ahora está como más naturalizada la cuestión del fanatismo. Es más, las páginas se llaman fanpage. Sí. Vos seguís, sos fanático de, sí. Y se arman grupos de, y hay grupos y fanáticos de lo que sea. Me parece que es más visible ahora. Lo que me hace pensar que se han modificado y han cambiado desde el fanatismo religioso, el fanatismo futbolero, a que ha tenido más, ahora más preponderancia de todo el fanatismo que tenga que ver con lo multimedial, con lo mediático, con el cine, la música y todo eso que... Bien, yo me acuerdo, mi hermana era fanática de un cantante italiano que no me acuerdo cómo se llama. No, otro más pop. Luca, Pagliuca, no sé. El asunto es que mi hermana mandó una carta y le mandaron una postal firmada por él. Fue un flash, porque por correo no había tampoco. Claro. Acá tengo un cuento que, hablando de esto que nos contas vos, un cuento que se llama Carne, de Mariana Enríquez, que es un aporte de nuestra compañera Sofi, que ahora está ya en el parque de la ciudad, con estas bandas que hay, viste que hay un festival en contra de la trata y eso. Sí. Yo sé si van a hacer algún scratch o algo. Sí. Bien, así que tengo para compartirlo. Buenísimo. Y después charlamos. Carne. Todos los programas querían hablar con ellas.

para tocar las canciones de carne en sótanos y garage. Hablaban de un culto subterráneo imparable, de las que tenían a la espina en el cuerpo. Las fans esperaban con brillantinas en las mejillas, las uñas pintadas de negro y los labios manchados de vino tinto, el mensaje que les diera la fecha y el lugar de la segunda avenida, el mapa de una tierra prohibida. Y escuchaban en secreto la última canción de carne, donde la espina susurraba: si tenés hambre, come de mi cuerpo, si tenés sed, bebe de mis ojos, soñando con el futuro. Excelente, me pareció. Está excelente. Muy bueno. Pensaba así, a partir de esto que decía, que uno se identifica y cómo, y esto que es gradual, pensar en que te gusta algo, ¿no? Estás, estás muy convencido de alguna idea, de alguna, de qué sé yo, te gusta alguna banda o lo que sea, y empezás a relacionarte con los otros, con otras personas que sienten igual, y te vas armando en tribus y en grupos, y que van exacerbando aún más ese sentimiento. Y me empecé a recordar también las cuestiones estas de sectarias, de sectas, las sectas que uno empieza un poquito a meterse de a poquito, tiene que ver con la religión, tiene que ver con, sobre todo eso, con esta idea de la fe, del sentirte parte de algo. Y pensaba en, ya que era bastante visceral, claro, literal, visceral y macabro de algún modo, cómo nos relacionamos a partir de esas cosas. Y pensaba en esto de las sectas, y dentro de lo macabro, la cuestión se me vino a la cabeza el personaje de Charles Manson como una como así, lo más directo. Después me vinieron a otros personajes también así en la historia en relación a eso. Sí, sin duda un fanático religioso que, digamos, fundó su propia secta, digamos, que se llama La Familia. La familia. Estoy pensando, Estados Unidos sobre todo tiene muchísima historia de sectas religiosas, o también masacres, de asesinos seriales, todo tipo de cosas. Suicidios colectivos también. Toda esta cuestión del fanatismo, ¿no?, religioso, que tiene en diferentes religiones. Ellos tienen varias religiones. Por ejemplo, digamos, acá en Argentina la religión así como que más fuerte y la que la tomó el Estado es el catolicismo, digamos, pero en otros lugares por ahí hay muchas religiones y cada una se desarrolla de forma fuerte. Bueno, en este caso era un caso de una secta que llegaba a asesinar gente, que como el asesinato de Sharon Tate, que era en ese entonces la esposa del director de cine Roman Polanski. Sí, y estaba buscando un poco, leyendo así la historia. Lo que no solo, digamos, desde el fanatismo propio de él y de toda de la gente en su tiempo, digamos, en el tiempo cronológico que él estaba y con todos los seguidores, sino todo lo que ha generado después, el fanatismo después, a partir de esta figura de fanático. Y la idea de varios seguidores, bueno, ahí hablábamos de que Marilyn Manson toma su nombre. Y también de un montón de gente que tomando la historia de él, algunos le rendían tributo y otras personas tomaban la historia para no sé, como inspiración para otras cosas, como Johnny Ramone, por ejemplo, de los Ramones, que hizo música en relación a eso. Después estaba, bueno, se toma la historia Oliver Stone para la película que hace de Natural Born Killers. Asesinos por naturaleza. Esa película. Y después como que ha sido inspiración para mucha gente, artistas y todos que han generado desde esa historia. Leonard Cohen dice, hace referencia a Manson en una canción que se llama El Futuro, que es, digamos, la música que va a ser después de la película, esa de Natural Born Killer. Y bien, hay como varios más. La canción Revolution Blue, Blue, es de Neil Young. Yo soy fanática de Neil Young, hablando de los fanatismos, que también habla de Manson, que dice que Neil Young lo conoció a Manson en una estancia, por ejemplo. Sí, de hecho Manson es músico y también tuvo discos y que se proliferaba supuestamente su palabra a través de los discos, de la música, y tenía muchas seguidores. Y hace poquito una noticia de que se iba a casar de vuelta, no sé cuántos años tiene ahora. Sí, claro, preso. Con una 80 años. Con una niña, sí, con una adolescente, no sé, 21 años, no sé. Sí. Y estaba titulada La novia del mal. Todavía tiene seguidoras, digamos. Qué bárbaro. Y bueno, no sé, hay un modo de pensar, por ahí en Estados Unidos también son bastante enceguecidas por el tema de la religión. y de defender un ideal desde un lugar solamente. Y bueno, sabemos que se sigue los escritos de la Biblia, por ejemplo, y tiene muchas interpretaciones, y algunos las llevan a lo literal, literalmente o hasta el extremo, como lo que suele pasar en este caso o en tantos otros casos, como lo nombraste, lo de la Inquisición. O anoche hablamos también de cuando se cagaban a pedrada los judíos con los católicos en esa época, y se mataban a pedrada. Fanatismo, o sea, me parece que enceguece y no abre para muchos lados. O sea, me parece que cierra esta cuestión de la tolerancia, que también se llenan la boca hablando de la tolerancia por las religiones, y es todo lo contrario. Me parece que hay también, digamos que no es menor, la pata esta de la prensa, de lo mediático. Los medios cómo toman quizás pequeñas expresiones que no son, digamos, a lo que pueden llegar si la inflan, si le ponen toda esta carga desde lo simbólico, lo que significa, y ya empiezan, como era muy, estaba muy bien descrito todo lo que generó a partir del cuento, desde la muerte, cómo se iban generando, muy gráfico esto de que era fantástico, todos hablar de temas, canibalismo, claro, de proyectar las películas vivas, la necrofilia. Sí. Es increíble cómo terminan endiosando a personas por ahí, o toman un tema y lo hacen re grande en los medios. Entonces suele pasar de que la gente, algunos artistas no son tan reconocidos por lo que en sí mismos son, sino por el bombo publicitario que tienen por los medios, por ejemplo, y su flasheo de imágenes constante, y que mucha gente por ahí se identifica. Uno cuando es chico le pasó, qué sé yo, con algunos grupos y qué sé yo. Bueno, la asociación libre que pueden tener los medios, que está tan de moda hacer estos los informes. Los informes de que todo, que hay una asociación totalmente libertina de cómo agrupar y cómo, etiquetar. Y cómo tratar un tema. De cómo tratar un tema. Y la tendencia, ¿viste? Porque súper tienen una tendencia, esos informes tienen una tendencia voraz, así, hacia lo que quiere el medio. Yo, hablando, me acordaba que nosotros tuvimos un caso de fanatismo de estas sectas con el Doctor Amor, ¿se acuerdan? El Doctor Amor, tal cual, acá, bien terrúnico. Bien de La Rioja. Y me pasó de ir hace un par de meses a Catamarca con mi amiga Emilia, y pasamos por una panadería así, y había una frase del Doctor Amor ploteada en la vidriera de la panadería. Fue un flash eso. Todavía no sé muy bien, porque está acusado, está en la cárcel. ¿Ya no? Porque también está acusado de abuso de menores. Fue muy loco eso. Mucha gente que uno... A mí me pasó de gente de conocer, así, conocidos de conocidos, que se enganchaban con el chabón, que le creían, así. Es muy, muy loco eso de creer la palabra o porque era como un modo de vida, ¿viste? Un gurú. Y hay mucha gente que sigue gurú también. Sí. Tiene su gurú y lo está escuchando permanentemente. Después hay... ¿Tienes algo ahí? No, yo tengo un tema para el próximo, quizás, porque... Bien, dale. Porque da. El fanatismo político, señoras y señores. Para el próximo bloque, esto de que ahora uno en la mesa se pelea con toda la familia, uno no puede hablar. La frase famosa de que en esta mesa no se habla ni de política ni de religión, está tan candente y está tan en su pico más alto de fanatismo, que me parece que da para el otro bloque. Para el otro bloque. Bien, vamos a escuchar a Marilyn Manson con Tourniquet. We'll be right back. Bueno, adelantamos el bloque, ya que... Tenemos problemas técnicos. Los problemas técnicos hasta que se prenda la compu. Y nada, nos quedamos ahí picando con esto. Tenemos un montón de cosas. Vamos picando eligiendo un poquito. ¿Qué vamos a hablar? Nada, me acordaba en todas estas nuevas etapas desde acá, desde el 2001 creo. Me parece que había una cuestión no tan explícita así, esta cuestión antipolítica antes del 2001. Y todo en el 2001 resurgió, digamos, desde un lado muy positivo, la cuestión de volver a hablar de política y de quizás también resurgiendo la cuestión política partidaria. Entonces vemos gente, jóvenes y todas las gentes volcándose a juntarse para organizarse. Y de ahí todo el abanico de todas las posibilidades, ¿no? Dentro de la política. Me parece que hay que traer a colación el sentir, el fenómeno peronista como el fenómeno no, más como el fenómeno más encarnado en la cuestión del fanatismo político como una base así, o sea, diría Gatica, no sé de política, yo soy peronista. Es como parte un poco de ahí. Otro decía, el pueblo básicamente peronista y de Boca. Claro, y todos somos peronistas, solo que no todos lo sabemos. Como te dicen, digamos, en las escuelas, cuando vos vas a pedir de que no le des religión, no hagas rezar a tu hijo. Pero señora, si todos somos católicos. Claro. Como que ¿cómo? Somos, ¿cómo que no? No entienden. ¿Quién no sos peronista? Exacto. Y es como base, primero, a colación, todo lo que generó desde el peronismo. Lo podemos analizar desde lo político, desde lo social, desde absolutamente todo, pero me parece que agregarle esa cuotita de lo que estamos hablando del fanatismo, me parece que va, no sé, yo lo hago. yo lo pienso desde ahí. Yo pregunto algo, si acá en la, que no tiene nada que ver con el peronismo para mí, pero acá hay un fanatismo en La Rioja por Menem. Es incomprensible. Yo todavía no lo puedo creer. Es cierto eso. ¿Por qué? Es muy loco. Los cacheros nada más. No, los cuadros con las fotos de Menem en las casas. Claro. O en las instituciones públicas. Tremendo. Por ejemplo, puedo decir, ¿cómo se llama? El Consejo de Delirantes. Sí. Y en otro lugar que se llama el Boletín Oficial. El que pase por ahí, vaya a la oficina del director y va a ver una gigantografía de Menem y él. Un horror. Generalmente es un tríptico. Claro. Perón, Evita, Menem. Puede haber una virgen en el medio, digamos, pero es como por ahí. Sí, por eso, volviendo van de la mano. La variante peronista neoliberal. Y también hay un cierto fanatismo por los santos, también, digamos. La gente acá muy devota a eso y, digamos, ciudad de todos los santos de la Nueva Rioja. Pasa algo muy muy loco, que cuando vine a La Rioja nos decían que acá el que hace la promesa a San Nicolás, el que hace la promesa no sos vos, lo hacen tus viejos para que vos cumplas la promesa. Eso es, o encima te heredan. Sí, es tremendo. Te heredan promesa a pagar. Bueno, volviendo esto un poco a lo de lo político, que pensaba en la actualidad cómo estos tiempos, este sistema que está ahora, la política actual en Argentina ha generado pasiones, pero algo que no sé ni cómo describirlo, pero pensar en que en el día a día personas que eran muy amigas, personas familiares que uno compartía, si bien antes se podía hablar un poco de política, así, ha generado enemistades y discusiones. Yo he visto discusiones, presenciado discusiones descarnadas entre esto que generalmente se establece. Me parece que la cuestión del fanatismo siempre crea una dualidad: el bien, el mal, el rojo, el negro y blanco, el River Boca. Y esto de, y ya no es peronistas radicales, pero hay un, o sos de, pero tiene que ver, sos kirchnerista, no sos, sos K, o sos la OPO. Claro, sos la OPO. Bueno, eso digamos lo que propagan, eso un poco es lo que propagan desde los medios, digamos. Claro. Pero me parece que también tiene que ver con la ideología, que no sé si por ahí tiene que ver tanto con el fanatismo, sino ya con la ideología que cada uno tiene, con la que se ha formado, o cada uno haya militado en los lugares que haya militado, tiene una formación de opinión y una, qué sé yo, una militancia y una ideología, y muchas veces entra en choque, así como decís vos, con otras personas que tienen la ideología totalmente contraria a eso. Por ahí, no sé si es tanto el fanatismo para mí, sino más bien defender, digamos, la idea. Tiene un poco que ver, ¿no? Pero la más plataforma política, creer claro, en, o sea, en la como propuesta. Pero sí, digamos, cuando sí planteamos al principio eso de que pueden hacer, digamos, nace de, yo decía, del amor como un, como una, sí, hay visión, extremo, ¿no? Pero un deseo con algo que te representa y en algo en que crees. Sí. ¿No? O sea, yo creo que sí, que la política es muy importante, participo políticamente, qué sé yo, pero cuando yo no puedo discutir ideas, sino empezamos a discutir estas posturas, empezamos a discutir aparte de esto que se genera y que te plantean desde una pata, son los medios. Con esto de que o sos así, o sos acá, claro, o sos de este lado, y todo el resto queda negado, digamos, toda la periferia, sí, está negada. Toda entonces, la diversidad. Claro, la diversidad. Queda la discusión ahí. Y lo que pasa es que se ha planteado como estrategia, digamos, no es gratuito, es muy estratégico también. Pero me sorprende en el cotidiano, a eso lo planteaba, me sorprende en el cotidiano ver personas que en general no han participado de manera activa, muy activa, no participan o de una manera, no sé si muy activa. ¿Pero a qué te referís? ¿A los partidos? Cotidiano, más allá de los partidos, pero justamente que no participan movimiento social, en partido, a ningún movimiento social. A ningún movimiento. Tomar partido y ponerse en una posición y defenderla a capa y espada cual fanático, ¿se entiende? Es decir, personas de en una discusión familiar, ponele, en mi familia se discute, no se participa muchos en eso, en espacios políticos concretos, organizados, orgánicos, lo que sea, pero se discute. Pero yo creo que esto está mal. Pero no, pero ¿cómo vas a decir eso? Se toma partido, se toma posición. Se toma posición y se defiende de una manera hasta a veces carnal, digamos. Se empiezan a tirar cosas en la mesa. Yo no sé cómo van a ser estas fiestas, por ejemplo. Esta fiesta. Un tema que ya venimos hablando desde otros programas. Claro, que venimos ahí desarrollando el rejunte con gente encima que por ahí no sabemos exactamente en qué andan, pero que tenés mucha diferencia y política, como que notas ahí la diferencia. Pasa mi familia, pasa, qué sé yo, por ejemplo, no sé, hay mucha diferencia entre mi familia y sí, la familia y los tíos, ¿entendés? A mí, pero hay esa tolerancia ahora, antes por ahí no, porque yo creo que tiene que ver con la madurez y la tolerancia, o una madurez de cierto tipo, o de cuidar ciertos espacios. Hay algo a mí que me enferma, es la gente que dice, yo no soy política, entonces no opino. Eso de decir, política, no existe. Sí. No existe. Entonces, así tengo yo, así compañeros míos de trabajo que te dicen, no, pero yo no soy política, yo trato de estar bien con todos. O sea, malísimo. Suiza. Bien, eso por un lado lo planteábamos. Son temas que siempre quedan abiertos. Creo que sí, es muy complejo. O sea, por eso no hay que hablar ni de religión ni de política. Bueno, claro. Cortemos acá, no vamos a hablar más de religión y de política en esta mesa. ¿Vamos a hablar de qué? ¿De fútbol? No, ahora de cine, de música. De música. Bueno, antes que eso, vamos a hacer una pausita musical y vamos a escuchar un tema que se llama Fan, de un. Ilia Kuriaki. De un Ilia Kuriaki. De un Ilia Kuriaki. De Manolo Oliver. Ahora vamos a hablar y vamos a leer un poquito sobre algunas películas que tratan sobre el fanatismo. Anoche también estábamos charlando y nos empezamos a acordar de unas de otras. Lo que es interesante, me parece interesante, sacamos unas 3 o 4 nada más, pero son de diferentes géneros. Muy bueno eso. La primera que tenemos en nuestra lista es Misery. La fanática por excelencia, la fanática sacada. Sacada totalmente. Para aquel que no la vio, debería de verla. Es de Stephen King, sí. ¿No? La película de una fanática de un tipo que escribe libros, ¿no? Y ella decide raptarlo y tenerlo para ella y nadie más. Tremendo. Y le hace de todo. Le hace de todo para que no se vaya, por ejemplo, reventarle los pies. Lo tiene atado en la cama. Lo tiene atado, ¿no? Sí. Sí, es rueda de panda. Es muy perversa en el modo en que lo trata. Uh-huh. Y las cosas que le hace. Es una película de 1990 y es ganadora del Oscar por a mejor actriz de Kathy Bates. Sí. Kathy Bates. Dice, una también, obsesiva total. Muy tiene bien, que ver un poco actriz. Con eso el fanatismo, ¿no? Con la obsesión hay un poco de enfermedad, me parece. Sí, no sé, digo. Sí. Claro, también se ganó el Globo de Oro. El Chicago sí. Film Critics Association se ganó todos los premios. Es que sí, realmente es increíble en esa película. Yo, es una escenita nomás de que estoy recordando justo. ¿El pingüinito? ¿El pingüinito? No. Una escena de una serie que nos gusta a nosotros, que es Portland. Sí. Portlandia, en la que ellos dos deciden hacer una banda que es media rara, digamos. Sí. Y tienen una que toca un gato. Y tienen un montón de fanáticos. No tenían éxito hasta que lo ponen al gato ahí. Claro. Y tienen una fanática que los empieza a perseguir y los secuestra. La secuestran, ella está bastante loca. La cuestión es que ellos como banda quieren ser innovadores, vanguardia. Entonces primero era la cuestión del gato. Cuando entienden que cuando no tienen otra salida que esta secuestradora que los tiene ahí atados, que quiere ella tenerlos para ellos, que está con un arma y todo, ellos se dan cuenta cuál es la vanguardia que pueden hacer. Entonces empiezan a presentarse ellos dos, el gato y la secuestradora. Entonces está en escena y ella está ahí bailando con el arma, digamos, claro. Y ahí son la banda del momento. Tiene éxito. Bien, otra película que tenemos es El Fanático, Leo ahí un poquito de Tony Scott, el director. Dice: Bobby Rayburn es un jugador de béisbol que ha estado en los mejores puestos de la Liga Nacional. Se incorpora al equipo de San Francisco Giants. ¿Cómo se Giants. Dice? Giants. Un aficionado obsesivo que se dedica a la venta de navajas para cazar, Jill Renard, que es Robert De Niro, está entusiasmado con este fichaje. Sin embargo, Bobby juega muy mal y durante esa temporada y Renner se hace todo lo posible para ayudarlo, pero va demasiado lejos. El loco es como que lo empieza a extorsionar también. No me acuerdo bien con qué, pero era también muy, muy, o sea, ¿cómo se dice? Perverso, las cosas sí. Que la presión que le metía al jugador, para que juegue bien. Sí, es como que no aceptó la debilidad, ¿viste? Como que le pasa a cualquiera de estas superstars. Después tenemos una muy interesante que es la de los hooligans. No sé los si la vieron. Yo vi una. Con Frodo. Sí, sí. Yo la vi, es muy flashera esa película. Digamos, yo en un principio intenté ver y no pude porque no me gustó. Y después cuando la volví a ver es como que entendí así. Es justamente por todo lo que son ellos que causa rechazo. Lo que a mí me sorprendió era que era una cuestión totalmente diferente, por ejemplo, a los hinchas de acá. Son como organizaciones que no tienen nada que ver, digamos. Ellos le decían ligas o algo así a lo que eran ellos, y decían que había unos equipos que eran muy buenos los equipos, pero que tenían unas ligas de mierda, que eran los hinchas, digamos. Ajá. Y ellos iban a hinchar como cualquier hincha, pero trataban de hacerse como más poderosos, ser mejores que los ser otros. Mejores. Vos decís que eso no pasa acá. No, sí, las pasa. Barras bravas, sí, la totalmente lo que pasa mafia. Acá es una mafia más, no sé, me parece más. Está más desorganizada, ¿me entendés? Y está más metida, digamos, en el resto del sistema, el Barra Brava, con el club de fútbol, con la policía y con todo eso. Sí, contando. No, bueno, eso, que no hay mucho más para decir de los Julián. Hola, Belén. Hola, Belén. Otra película. Y después otra película que es una comedia romántica que se llama Amor en Juego, con la Drew Barrymore. Y el actor es Jim Fallon, pero no sé cuál es, no le conozco. Ella es la famosa. Que también, que son así como la historia típica romántica de se enamoran, es una masa, es re buena comedia romántica. Y resulta que después el tema es que el chabón es fanático de un equipo de béisbol. Sí, ahí está. Claro, acá lo estoy leyendo. Se da cuenta que es un chongo que le gusta el béisbol y no lo da. El tema es que toda la vida del chabón pasa por el equipo. Toda. Entonces, vieron que hacen los fanáticos de comprarse de por vida el palco y los asientos en el club. Vieron que tienen plata. Los fanáticos ricos. Y ahí pasan los que pasan a ser funcionarios del club después. Pero claro. Hay mucha gente. Y ahí en Estados Unidos es como más común. O sea, cualquiera tiene, y que se lo pasan de padres a hijos los dos asientos en el estadio de Giants. ¿Cómo es? De los gigantes. Giants. Entonces, en tono de comedia romántica, pero llega así a haber una crisis y una ruptura porque el loco no podía, obviamente, que la película que te dice que él cambia un poco por ella y que es una mentira, pero bueno, entonces vuelven y son felices para siempre. Pero también es interesante cómo plantea que cómo ella, a medida que lo va conociendo de ser una dulzura y un hermoso y todo, que sigue siendo una dulzura y un hermoso, pero el loco no puede hacer nada en su vida que no esté relacionado con el equipo. Y ahí es como... Sí, hay una cuestión también esta pasional media... también. Sí, pero ahí está, vos dijiste una palabra. Es clásico que en relación al fútbol no se habla de fanatismo, se habla de pasión. Uh-huh. La palabra pasión. Ajá. Esto de esto y esto de heredar, como una cuestión de yo te heredo mi amor por este club a los hijos, y que tienen que seguir como una especie de tradición. Y ahí se va perpetuando y se va engrosando esta cuestión del fanatismo, que te hace de pertenencia a, digamos, a mi papá es de River, yo soy de River y voy a seguir porque es una tradición y porque no vaya a ser que cambie. Y ahí se generan rupturas y cosas tremendas. Sí, y, pero es muy loco esto de la herencia fanática y cuando se manipula eso que decíamos, que hay mucha intencionalidad desde los medios, que le conviene a las grandes empresas generar este tipo de fanatismo, porque vende, digamos, de generar el hecho de que el se merchandising, el merchandising, el merchandising te genera réditos, y todo en la base del fanatismo, en la base de la pasión, esta cuestión romántica de que vos te corre sangre por las venas y sos muy apasionado si sentís fanatismo hacia algo. Bueno, vamos a escuchar un tema para cerrar el bloque, así bien, bien pum para arriba, de una persona que también tiene, yo creo que es una de las personas, de las cantantes que tiene un club de fans enorme. Vamos a escuchar con Madonna. Estoy eligiendo un tema, no sé qué tema puede ser. Que quieras, todos conocen Madonna. ¿Querés un tema en especial, Camilín? No, acá tengo un tema así de confesiones sobre Dancefloor. Dancefloor, sí. Confession, que es el temazo y que tiene así como todas las características de la música disco, la cual nos gusta mucho también. Que el tema es Hang Up. ¿Cuántos fan de Madonna? Están todos re locos. heroína. Bueno, terminamos de bailar. No, mentira. Llegaron más amigas y amigos. Yo, sí, antes que entremos a eso que tenías vos, que es muy interesante, nos quedó algo pendiente que íbamos a charlar, haciendo un mea culpa. Ella que tenemos acá, la compañera también, quizás pueda aportar algunas cosas. Este nuevo fanatismo feminista, si se quiere, que ha creado varios personajes y varias situaciones así. Hago un mea culpa. Yo, no hay situación que ya deje pasar, así como hablábamos que en la mesa familiar ahora se generan controversias, la reunión del domingo, se empezamos a discutir todos, qué sé yo. Esta cuestión de qué ha pasado a ser como... Son cosas también que por ahí se ponen un poco más de moda o tienen más difusión o lo que sea. Hay como un sector así de mujeres que militan la cuestión. Pero desde lo banal, creo que se fanatiza desde lo banal, cuando creen que toda cuestión es una cuestión elucubrada de género. Por ejemplo, una situación que nos pasó en la fiesta de las MOM. Una compañera, estábamos bailando y decían la canción, mueva el totó, mueva. Entonces bailaba mi compañera y después decía, no. No podemos bailar esto porque si estamos militando la causa de la no cosificación de la mujer, estamos bailando y nos están cosificando, y fíjate cómo te están mirando, porque por ahí sí se torna un fanatismo, pero desde, me parece que es de lo banal, desde lo gracioso, pero sí hay un grupo de super fanáticas que son feministas. De super, pero el feminismo mal entendido como es, como no sé, como, ni siquiera es el feminismo, es como es la banalización de eso, uh-huh. ¿no? Que por ahí hay compañeras que recién están entrando y ellas piensan, ah, te dijo eso porque sos mujer y porque... y no, y capaz que no es así. No se bancan una, digamos. No, o sea, no dejan pasar nada. Y bueno, lo vemos ahí, pero son las que recién comienzan. Después, cuando en realidad hay una profundidad mucho mayor, cuando... cosas. ¿Entendés por dónde cuando va? Entendés por dónde va la mano, no tiene que ver exclusivamente porque yo voy agarrada con mi novio y él va adelante casualmente, no es que esté ejerciendo el sistema patriarcal así. No, es una cuestión de que también, no sé, hay que relajarse y pensar que la profundidad de esas cosas están en otros lados y no en la banalidad, lo burdo, lo cotidiano quizás. Obvio, a veces muchos hay chistes o cosas que son cotidianas que sí son muy misógenas, pero bueno, me parece que cuando ya pasa eso de convertirse en muy banal, banalizar el feminismo, como creer que es toda cuestión de que está cosificando, está haciendo esto y lo otro, no. Lo que pasa es que tiene que ver con las actitudes, porque sí, llega un momento que yo también estoy en una situación, no me banco una, uh-huh. Pero depende de cómo reacciones y cómo quieras intervenir en las diferentes situaciones. Claro. Porque por ahí estábamos hablando de militancias hace un rato, sí. También. Ese, lo que es decía, fanático, empezar a discutir, como dijiste vos, discutir ideas y no... No, ¿cómo es? Discutir ideas y no posturas. Y no posturas, cuando salís de eso, entonces cuando ya empezás a agredir... agredir o a tratar eso, de relajate un toque también, ¿viste? Pasa que también un poco que con la militancia. No pueden pensar de otro modo. Pero es cierto, yo estoy en la situación, no me banco una. Claro. Y me he puesto a retar amigos de mis amigos. Claro, yo sos imbancable en un momento. Ya salió con el coso de Aiden. Ya, ¿por qué no va a la plaza? O por ahí siempre hay no sé, cosas que en el cotidiano nuestro del frado, de las mun que hablamos por ahí. Bueno, estaría bueno hacer una carta abierta para repudiar este tipo de situaciones. Carta, carta abierta para todo. Carta abierta para todo, intervención para todo. Y justo hablamos hoy con Emma de que, ay, qué bueno que viene de las vacaciones porque no quiero escuchar más la palabra ni intervención, ni patriarcado, ni marcha, ni nada. Pero supongo que también es reírse de uno mismo, no es que se ría de la militancia de uno, pero sí de tratar de decir, a veces uno está tan embrollado, porque creo que el fanático tiene eso. Como que no se da cuenta de lo racional que son ciertas situaciones, entonces piensa que las cosas que está haciendo están bien o que corresponden a su pasión. Justo con lo que vos decías recién, muchas veces pasa de que se dibuja todo eso con la pasión, con cuestiones que son realmente enfermas, ¿no? Uh-huh. Como, bueno, no sé, el fanatismo que puedes tener vos por una persona. Y no, pasa, yo soy muy apasionada y me gustan esas cosas, pero rosa la locura. El ejemplo del crimen pasional, es como el claro ejemplo. La mató por mucha pasión. Claro, porque que había era fanático de ella. Claro. Una cosa horrible. Me pasa a mí de encontrarme en situaciones más tolerantes o menos tolerantes, pero sí creo esto que es fundamental, de poder reírse de una misma en situaciones en que yo después me he dado cuenta así, uy, capaz no sé si me estaba, si era tan para tanto, quizás, pero sacarme así. Quizá no me tenía que sacar tanto. Bueno, me fui del, cuando le pegué, pero bueno, no importa. Era como, sí, es el de raíz, de, como que se crean también estereotipos, así, ¿no? Sí. El estereotipo de la militante feminista, y que si te salís un poquito, uy, fui al cine a ver una romántica, así, ¡ah! No era feminista. Era, claro. Como que no sé, como que existe mucha contradicción en esas cosas y que plantea la gente o las mismas contradicciones. Sí, que somos trae. Contradicciones. Entonces, somos claro. Una contradicción andante. Es que, bueno, tanto como vos dejás pasar una, nadie te deja pasar una cuando yo ya plantaste una postura. Y eso. Eso es fanatismo. y bueno, justamente es más que reírse, es más como verlo como. Pero sí, bueno, el militante izquierdo tiene mucho eso también, de ese fanatismo. O hay veces que a nosotros nos pasa cuando nos juntamos con amigos y vienen otra gente que no es del grupo, qué sé yo, y la verdad que nosotros nos ponemos muy bolche, o sea, demasiado. Y a veces pienso y las otras personas se aburren y se van, ¿viste? Porque se pone a analizar la política y pero esto, lo otro, y uno lo cubra como si, como también se supiera todas las cosas, pero uno teoriza y se pone revolche y la gente se aburre, ¿entendés? Se aburre. Porque quizás no todo el mundo quiera escuchar eso en ese momento. Capaz que uno tiene ganas de relajarse y escuchar otra cosa. Eso pasa con los fanáticos. Con los fanáticos políticos. Vamos a hacer un cambio de plan. Una de las cosas que también tenemos planeado hablar antes de que se vaya la noche es el fanatismo que causa esto que vos decías, algunas personas, algunos famosos empiezan a nombrar ya. La fanática de Susana Jiménez. Ay, Susana Jiménez tiene tú de fan. Yo buscando para poder hacer el flyer, la invitación, encontré una pierna, porque imagínate, una pierna que tatuada. Sí. Una pierna tatuada, no sale la cara ni nada, porque hubiese sido un scratch, calculo, pero una pierna tatuada con y muy bien hecho el tatuaje, con la cara enorme de la señora Mirtha Legrand. Algo que me llama. No se puede creer. Hay que ser fanático. Mortal. Yo se lo voy a mostrar, lo voy a buscar y lo voy a publicar porque es maravilloso. Es muy bueno. No, la fanática de Susana Jiménez, nosotros vemos TVR y vemos por ahí, nos reíamos de la fanática de Susana Jiménez, la tipa está loca, está terriblemente enamorada, tiene la toalla de con y el tiene sudor. Un dinosaurio vivo también. O la tiene la, o va al programa y pide todos los afiches que le ponen a Susana. Ahora viene la abuela y bueno, tiene todas esas cosas. Y las nenas de ¿cómo se llama? De Sandro. Fanáticas. Las nenas, así se llaman. Son como tiraban bombachas. Sí, y corpiño, todo, pero iban todos los cumpleaños de Sandro a su casa. Y las atendía uno por uno. Y con bata, en bata. Y con bata y todo. Las fanáticas de Sandro. Gilda tiene un. Yo creo que. Un culto tremendo. Sí, pero es como que esas personas te llevan. Que conocen la historia de Gilda. Te lleva esa cuestión de fanatismo, de culto, como decís vos. Sí. Es increíble, bueno, hay un altar en el lugar donde tuvo el accidente, donde murió, y hay, por ejemplo, yo me enteré hace poco, escuchando un programa de cumbia muy bueno, que se llama Cumbia de la Pura, que pasan por la RMNA, hay concursos de imitadores de Beatles, hay concurso de Gilda, es increíble. Y hablaron, le hicieron una entrevista a la que había, digamos, no sé si están así como un concurso, pero es como un festival donde se presentan y empieza a salir lo mejor. Y hicieron una entrevista a la chica que ahora es la mejor Gilda, digamos, que no es disfraza de Gilda, sino el modo de cantar, el modo, la música. Y ella es tiene el fanatismo heredado de su mamá y bueno, viste, esta cuestión así mucho... De la pérdida, su mamá se murió y su mamá era muy fanática de Gil, entonces toda su vida y bueno, todo eso. Pero también su historia y lo carismática era maestra jardinera. Era maestra jardinera, una ternura. El modo en que murió y todo, y aparte sus altas cumbias que son bailadas por millones y millones de argentinos y latinoamericanos. Pero como el ejemplo de Gil, por eso digo que es como re común. Es que ahora se dan el coso Selena. Popular. O sea, me parece que es el acercamiento. O sea, creo que uno fanatiza en cuanto. Pienso que los fanáticos de Gilda, como los fanáticos de Rodrigo también, que son fanáticos. Tiene que ver con el acercamiento ese de lo popular, de poder creer que uno puede llegar como ellos pudieron salir. Creo que las historias, lo que Emma se ríe, porque yo soy fanática de las historias de abajo. Por ahí escucho una historia de alguien que salió de un barrio, de que tuvo millones de cosas, de obstáculos, así pudo salir y es una gran figura. Entonces yo siempre las cuento, me gusta, no sé, me parece que son buenas historias. Es que uno es fanático de la historia. Son grandes por eso mismo, que si vos salen de abajo y llegan a tener ese impacto tan grande como por ejemplo la historia de Maradona. ¿Quién no ha visto el video cuando sale haciendo talladitas en el potrero y dijo yo quiero ser campeón con la selección argentina? Y de hecho lo hizo. Ay, mira, está sonriendo, te están brillando los ojos. Sí, totalmente. Yo soy fan. Y que Diego. Uno le perdona todo. Diego, después. Porque Diego. Y uno le perdona todo, incluso, sí. No sé, bueno, todas las atrocidades que el tipo puede tener como persona, y fanáticos dicen, bueno, pero. Claro. Es el Diego. La respuesta así, bueno, pero. Es el Diego. Es Charlie. Claro, que se lo pone como un icono y no se lo discute. O sea, nadie puede discutir al Diego. O sea, pueden decir que es un misógino, es un violento, un montón de cosas, pero Monzón en su momento. Y algo habrá hecho la mujer para que la mate, digamos, pero Monzón es Monzón, digamos. O cuando yo me acuerdo que veía el Bambino Veira. Uy, no, eso es tremendo. No. Perdón, tremendo. Justo me acordé. Pero ese no fue ídolo. Pero fue mediático, digamos, más fue que ídolo, personaje. Esta cuestión de que ella decía es del perdonar, digamos, de todo lo que se generó y como a estas personas, personajes reconocidos, qué sé yo, hay algo que la gente que tiene que ver con esto de los seguidores y de esto de decir. Justificar y perdonar y como que no se cuestionan con cosas bastante profundas, digamos. Yo pienso que sí fue ídolo en su momento y que hoy esté porque teoría pagó su culpa de algún modo y está y es parte de la televisión y opina y está y por eso mismo, como varios personajes. Es que, pero me parece a mí que el fanatismo es justamente eso. El fanatismo no apela a nada de lo racional y no hace congruencia con nada. Ponerle si el Diego es una persona que le pega a la novia, pero el chabón le metió un gol a los ingleses en el mundial, ¿me entendés? Metió un gol con la mano, como si una cosa que se traspola de un ámbito completamente distinto a otro, y eso ya es justificativo y liberador de cualquier otra acción que haga. Y el fanatismo es eso, esa persona, ese individuo, por ejemplo, con el famoso es algo genial. Sí. Esa pequeña porción que vemos del... Estamos siendo abducidos. Sí. Estamos siendo abducidos. Esa persona que por esa pequeña porción que uno ve, que se fanatiza de eso que ve en el escenario, o que escucha en el disco, o que ve en la tele, listo, es eso. Y es una cosa... Además, digamos, tampoco dejan de ser seres humanos, que cometen errores... y hacen cosas que son extra. Eso es fanatismo, no, es justificación del fanatismo. Más todos somos, eso es cierto, fuimos... o sea, más allá de lo justifiques o no lo justifiques, son hiper famosos, entonces cualquier cosa que pueda hacer en su porque vida, porque hay cierto grado de, otra claro, cosa que es la hipocresía también, que un montón de gente por ahí te baja línea de la moralidad, de esto, del otro, y bueno, sabes qué tiene detrás, y claro. Todos somos, digamos, ahora El tema de Maradona, por ejemplo, despertó una cosa loquísima de fanatismo que hicieron una iglesia del claro, chabón. La iglesia maradoniana, los ¿sí? mandamientos de la iglesia maradoniana. Que es tremendo. También habla, como decías de hace un rato, de Madonna. Maradona debe tener el club de fans más enorme de la Tierra, más o menos. Porque y es el tipo más conocido del planeta. Y debe ser, más o menos. El exactamente, sí, porque vos, por ejemplo... lo que dijo exactamente lo que dijeron los Beatles, bueno, era verdad. Qué gran caso de fanatismo. Sí. Qué gran caso y choque de fanatismo el de los Beatles lo con dice, la religiosidad. Lo dicen como argentino. Maradona no es el hombre más conocido de la Tierra. Sí, es el más conocido de la Tierra. En la India, por ejemplo, sí. Vos hablás de Jesús y Jesús no es una figura tan conocida en la India, pero Maradona sí. Tenían razón los Beatles, que eran más grandes que Dios. Hay una película muy buena sobre, no sé si le supo, Pablo Trapero, quién era. Ay, sí. Que de un tipo en Misiones, creo que era fanático de Maradona, no sé si era bien. Es súper graciosa la película. No. Esto es un documental, esto es una película. Sobre un tipo que es fanático de Maradona y trabaja ahí en el campo y qué sé yo. Se tatúa el 10 en la espalda y encuentra un día... un tronco con la forma de Maradona, supuestamente. Mortal. La mano después es mortal del gol. La película. Muy bueno eso. No, impresionante. Y entonces bueno. Quiere llevársela, se emprende un viaje para dársela a Maradona. Mira vos, en el. Sobre eso es la película. La película y es muy graciosa porque trata sobre el fanatismo la película. Claro, exactamente. Bueno, Galeano tiene un libro sobre el fútbol donde él cuenta la historia de un colombiano que al ver el gol de Maradona a los ingleses le da un glaucoma y queda ciego. Lo último que él vio fue el gol de Maradona y él relata el gol. Muy loco. ¿Viste? Ahí está, fanatismo hasta al grado físico. Acá voy a leer sobre la iglesia maradoniana. Dale. Dice: el fanatismo que exhiben los integrantes de la denominada iglesia maradoniana no tiene límites. Los practicantes del culto a Diego Armando Maradona se han empecinado en constituirse como una religión más. Y hasta tiene sus propios 10 mandamientos en honor al mejor jugador de todos los tiempos. ¡Wow! Nuestra religión es el fútbol, y como toda religión, ha de tener un dios. pueden leerse en las páginas de internet de la iglesia maradoniana, que tiene el objetivo de mantener vigente la pasión y la magia de Diego. Claro, a esta religión no podrían faltarle sus 10 mandamientos, principios que guían las vidas de sus seguidores y de los cuales no hay que apartarse si se quiere ser un maradoniano fiel. El primer mandamiento remite a una famosa frase que quedó en la memoria de todos los fanáticos del fútbol: la pelota no se mancha. Pero también se pide amar al fútbol por sobre todas las cosas y no proclamar a Diego en nombre de un único club. Muy bueno eso. Además, los devotos de la iglesia maradoniana han creado oraciones y rezos propios. De esta manera, existe un Padre Nuestro que dice: santificada sea tu zurda. Un Dios te salve dedicado a la pelota y hasta un credo dedicado al futbolista todopoderoso, creador de magia y pasión. Quiero agregar esto, no sé si vieron, bueno, en la película de Custurica muestran que, por ejemplo, si alguien se quiere casar de la iglesia maradoniana, creo que por casarse, que tiene que hacer el gol de la mano de Dios con la mujer, algo así, me parece. Le tiene que echar el centro y la mujer tiene que meter el gol con la mano. Con la mano. Una cosa así. ¡Ay, qué loco! Tremendo. Y van a una cancha y hacen todo el tema ese. La ceremonia. La ceremonia. La ceremonia. 10 mandamientos. 1. La pelota no se mancha, como dijo Dios en su homenaje. Dios es escrito con la D de Diego. Sí. Y el 10 en el medio. Sí. Dios. En su homenaje. 2. Amar al fútbol por sobre todas las cosas. 3. Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Es un buen punto. 4. Defender la camiseta argentina respetando a la gente. Bien. Qué dulce. Son buenos. Sí, son buenos. Difundir los milagros de Diego en todo el universo. 6. Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados. Que son, claro. ¿Cuántas camisetas habrá usado Diego? Miles. 7. No proclamar a Diego en nombre de un único club. 8. Predicar los principios de la iglesia maradoniana. 9. Llevar Diego como segundo nombre y ponértelo a tu hijo. Ponérselo a su hijo. 10. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Debe ser algo que dijo él. Debe ser algo que dijo él en algún momento. Por eso. Sí. Claro, la tortuga es la del embajador norteamericano que se le escapa al pibe, al hijo, y él tiene la casa al lado, y se le escapó la tortuga al hijo del embajador norteamericano que él tiene la casa al lado en Palermo. Ah, no sabía. Claro, ese, no dijo esta palabra, dijo tan tonto que se le escapó la tortuga. Sí, sí. ¿Cómo se te va a escapar una tortuga? Esa no la sé. Sí, totalmente. Sí, sí. Alto fenómeno, fenómeno de la cultura popular de Argentina y también de reconocido, digamos, como decía acá el amigo, por en todo el mundo, ¿no? Un fanatismo mundial, más que nada porque el tipo emocionaba por cómo jugaba, ¿no? Sí, esa lógica del fanatismo también, de ese Dios tan griego, tan humano, tan falible, tan lleno de errores, que lo hace a un personaje aún más. Eso estaba pensando, claro, el loco también. Casi se muere. O sea, claro. El loco se reventó la vida. Pasó de todo. Se reventó la vida con la joda y la droga y todo el poder y qué sé yo, y casi se muere. Era muy loco, ¿se acuerdan cuando estaba internado y todo? Ya los programas habían armado, ya editados todos sus homenajes. Que quedaron ahí, porque loco, yo me acuerdo, ya se moría, y lo ves. Claro, resucitó. Resucitó, o sea, entonces, por eso. Es lo que dice Manu Chao. Si fuera Maradona, viviría como él. Claro. No le puedes hacer ninguna crítica, porque todo es justificado. Decir, bueno, pero el tipo le pasó esto porque... Y bueno, lo que pasa, que en realidad... Y es un tipo que no tiene pelos en la lengua tampoco. Eso también, eso es, me parece eso, que es admirable. Me parece totalmente admirable. Pero pasa, lo que pasa que también me encantó cuando cagó a balazo a los periodistas, también me encantó. El tipo más políticamente incorrecto que hay. Exactamente. Claro, exactamente, por su propia vida. Y bueno, pero fíjate que lo que hablábamos recién de, bueno, Rodrigo, de Walter Olmos, de Gilda, esa gente que viene de eso, de los lugares, los estratos bajos, y alcanza la popularidad y muere. Y logra ese estatus de fanatismo total. Sí, claro. Y en cambio, este señor está vivo todavía. Casi se muere, loco. Se murió. Yo me acuerdo que en esos días especulaba si ya se había muerto o no, y cosas así. Muy loco, muy loco. Bien, ya nos vamos a ir ¿Despidiendo o falta todavía? Faltan 8 minutos. Bien, vamos a escuchar entonces un tema y después volvemos para despedirnos. ¿Y qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar el tema a Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar a Los Piojos.

parece el país de un puño apretado, gritando por Argentina. ¡Wow! ¡Alto fanatismo! El fútbol. ¿Te quedaste sin palabras, Camila? Sin palabras. Es que con el fútbol, viste. Nada, estoy pensando en otras cuestiones, en momentos así de fanatismo. Bueno, me los guardo. Me tengo momentos así en que me ha gustado. ¿Todos son fanáticos de algo? ¿De qué? Las fanáticas de Justin Bieber. Ay, sí. Habíamos visto un loco. La foto. No sé quién se había cortado el brazo y había puesto de Justin Bieber. Vos nos mostraste, ¿te acordás una noche? Cortada la piel. Creo que bueno. Es los cantantes de Disney y esas cosas. Como al tener tanta difusión a través de redes sociales y demás cosas, no sé, como que las nenas y los nenes se vuelven todos muy locos. Los Beliebers se llama. Los Beliebers. Pero me parece, yo no veo la diferencia, me parece que es igual. Hay más difusión, me parece, nada más, pero trataba de ver un video que es como un clásico de por qué los Beatles, por ejemplo, dejaron de tocar en vivo, porque uno de los últimos recitales así no se escuchan ni ellos estando al lado, digamos, de los gritos y la histeria, esto que plantea la histeria y de llegar que al desmayo por esa conmoción, digamos, de los fanáticos o las fanáticas. Y me parece que es la misma la misma situación, digamos, que eran con Elvis. Eran como más puntuales, quizás. Elvis tiene muchísimos fanáticos. Hay otra peli también que es de un tipo que es fanático de Elvis y lo imita, y de hecho se va a Argentina. Sí, es buenísimo. Me parece otra que película sobre el fanatismo. Me parece que lo que sucede ahora, que hay más difusión por los medios, por la globalización, pero existen. Bien. Y los fanáticos, perdón, y hablan, si uno dice que están locos las niñas estas que las Beliebers, que se escriben el nombre así tajeándose con un cuchillo, lo que sea. ¿Viste un loco de death metal, viste? ¿No? Claro. Eso es lo mismo a los que se latigan las espaldas en forma para castigarse, sí, Dios, de la religión. Hablamos toda la primera parte de religión. La autoflagelación y eso en relación. Bueno. Hay como una devoción. Y cuando estuvimos en Salta, los chicos estos de la iglesia que estaban... Lucasal, que estaban afuera de donde se discutía el aborto, rezando, mirando hacia arriba como en un trance, era más o menos lo mismo. Eran believers. De la iglesia católica, la iglesia antiabortista. Bien, vamos a despedirnos. Nos despedimos. Hasta el viernes que viene. Tenemos un programa muy interesante el viernes que viene, que ya... Sí. Ya está planteado. El viernes que viene va a pasar algo muy bueno acá en La Rioja, que es la Noche del Arte. Esto es la versión riojana, así se han autotitulado, de la Noche de los Museos, que es un movimiento que se está dando cada vez más a nivel mundial, hay un movimiento muy grande, que es una noche, un día en que los museos están abiertos hasta tarde en la noche. Sí, en algunos lugares toda la noche. Eso sería genial, hay algunos países en que toda la noche. Acá todavía no, pero vamos a por ello. Entonces lo que va a suceder acá el viernes que viene es la Noche del Arte en Cortocircuito, así se llama. Pueden encontrar el evento en el Facebook. ¿Y qué es lo buenísimo que tiene esto? Van a ver que el logo es un triángulo. Es un triángulo porque se llama La Noche del Arte. Eso es masón. Traigo a su compañero, ¿no? Es un triángulo donde participan todas los museos, las instituciones estatales, en este caso es el MOC, el Museo de Octavio de la Colina, de Arte Contemporáneo, que ahora está promoviendo más el arte contemporáneo, la Secretaría de Cultura, que en ese momento va a tener la muestra de los alumnos de Semana de las Artes, de los alumnos del Polivalente de Arte, por parte del Estado. Después hay otros espacios que el triángulo es de lo estatal, lo privado y el tercer sector, que son los lugares que están promoviendo, se han convertido en espacios de arte, desde una construcción, desde construcciones colectivas y desde construcciones independientes y autónomas. Y eso es muy, muy bueno porque el circuito se va a armar por todos los espacios. Entre esos otros está un muro, arte contemporáneo, la casa, arte y experimentación, y la galería de arte, que es un espacio que que funciona en la Escuela de Música Tierra y que es en el lugar en el que yo pertenezco. Voy a estar en dos lugares, voy a estar ahí, voy a estar en mis alumnos del Polivalente de Arte. Y voy a hacer, sí, es muy probable que sea corresponsal, porque va a suceder algo muy interesante, es que hay actividades desde las 8 de la noche hasta las 2 de la mañana y hay un cronograma de actividad, uno va a poder ir circulando. Para eso va a haber un colectivo o unos colectivos gratuitos que van a ir pasando de uno al otro. Entonces uno puede ir a la Galería de Arte, a las 8 de la noche va a estar Jorge Ponce charlando con nosotros y de toda su carrera en estos últimos años, que es un honor y es un lujo. Va a estar en la Galería de Arte, donde se vende obra, y donde próximamente va a haber una feria de navideña de arte, donde se va a poder adquirir obra a muy buen precio. Se puede subir al colectivo, el colectivo lo va a llevar a, no sé cómo viene bien el circuito, a un muro, ver la muestra que está ahí, después ir por la casa, después ir por la Secretaría de Cultura y terminar en el MOC, donde va a haber un cierre a las 2 de la mañana, donde va a haber un espectáculo de música en vivo. Es muy probable, estamos ahí armando obra para hacer arte público con los chicos del Polivalente. ¿Y nosotros qué pito tocamos? Y nosotros vamos a hablar del arte el viernes que viene y vamos a tener la posibilidad de hablar de todos estos diferentes sectores que están desde la radio. Vamos a estar en la cooperativa, en la biblioteca Mario Santillán. Vamos a pasar el colectivo por acá para mirarnos a nosotros y debatir sobre arte. Y yo voy a, sí. Vamos a ver. Como una solamente vidriera, tu fans. Podemos hacer una. Lo podemos hacer en la vereda. Lo podemos hacer en la vereda el programa. Y listo. Y alguna especie de intervención, ¿ay, los chicos? Ya, intervención. Sería muy interesante. Y va a haber ese colectivo y vamos a ver si hacemos algo de corresponsal y voy en el recorrido del colectivo y podemos ir charlando al aire, claro, haciendo alguna entrevista con las personas que estén, veremos qué sale, y contándolos por la radio para todos y todas los que nos escuchan desde lejos y no podrán participar. Está muy bueno, la verdad, lo que va a suceder. Entonces, mientras Natacha pasea por la ciudad y nos va haciendo corresponsalías, desde aquí vamos a estar haciendo base en, como siempre, con Iván de Pineda. Haciendo base aquí como todos los viernes, hablando sobre el arte. ¿Qué vamos a decir? No sé. Hay muchas cosas. Vamos a invitar para decir a artistas y artistas a que nos compartan su visión. Me parece que es un tema polémico, ¿no? Va a haber polémica. Es re polémico, yo te puedo ver. Es polémica, el arte polémico. Así que no dejen de escucharnos como todos los viernes a las 22. Bueno, chao, yo me despido. Chao. Chao, muchas gracias. Hasta el próximo viernes. Gracias por escucharnos. Sigan en Radio Voces, por el 87.7. Bueno, para despedirnos vamos a escuchar un tema para Camila de su fanatismo adolescente. Menos mal, pensé que no me lo ibas a pasar. Vamos a escuchar a The New Kids. No, D no es New Kids on the Block. Vamos todavía. Chao. Step by step. Ooh, baby. Gonna get to you, girl. Step by step. Step by step, ooh baby, really want you in my